más. Tu grupo, Fantasía. ¿Por qué me has hecho tanto mal? Pero tanto mal. Amor. Tengo celos, tengo de verte hoy en otros brazos. Siento ganas, siento de acariciarte en mi regazo. Fantasía con sabor.